Ya, me dicen Willow, ten cuidado. Que ellos son como 70. Sin cojones a mí me tienen. Pues ninguno es lo que aparenta. Dicen que son calle y pueden matarme. Habla mucha mierda para intimidarme. Pero conmigo no inventan. Pues ninguno es lo que aparenta. Dicen que son calle y pueden matarme. Habla mucha mierda para intimidarme. Pero conmigo no inventan. Pues ninguno es lo que aparenta. Ellos dicen que le meten y que se la viven a los bicicletas. Y pa' mí que estos cabrones son los que meten es feca. Dicen que tienen vereta y que te dejan en muleta. Pero cuando eran chiquitos todos jugaban con muñeca. Merecleca, en esto de rapear se me respeta. Y cuidar la lengua que puede ser que te comprometa. Yo no tengo tus pesetas, no tengo tus cadenetas. Pero tú tampoco tienes mi lápiz ni mi libreta. Son mamaos, anda derechito y ten cuidado. Que si me da con tirarte pa' te voy a dejar pegado. Esto va pa' ti, aunque no te he mencionado. Y lamento decirte, conmigo no vas pa' ningún lado. Trangalanga, yo me la saco debajo de la manga. Y te dejo siete pies bajo tierra como malanga. Dicen que son callejos de Doria los fritangos. Y sin cojones me tienes tu combo de Chicola y la ganga. Monigote, yo sí que te parto en dos el cocote. Y no tengo vaqueo, yo no ando con soplapote. Así que no me ronques de bichote. Que yo estoy grande ya, desde los 12 me afeitó el bigote. Paquetero, ustedes son fecas, chorro embustero. Se ponen un bling bling y ya son reggaetoneros. En esta porquería ustedes empezaron primero. Pero ante este chamaquito todos se quitan el sombrero. Veterano, tu carrera sigue pero en vano. Retírate cabrón, date cuenta que estás anciano. No le tire a los colegas Willow que son tus hermanos. Que se caguen en su madre, ninguno me dio la mano. Y no te apene, tranquilo que yo te comprendo nene. Que me vas a dar la mano papi si no te conviene. Arranca pa' la venta, conmigo ninguno inventa. Porque estos raperitos ninguno es lo que aparenta. Dicen que son calle y pueden matarme. Habla mucha mierda pa' intimidarme. Demasiado. Pero conmigo no inventan. Pues ninguno es lo que aparenta. Dicen que son calle y pueden matarme. Habla mucha mierda pa' intimidarme. Pero conmigo no inventan. Pues ninguno es lo que aparenta. Ellos se creen que son matones y se fabrican caso en su propia justicia. En primera plana, arrestado en las noticias. Pero quieres saber cuál es la primicia. Arrestan reggaetoneros, sí, pero por pensión alimenticia. Mere bobo, ya nadie te cree la movie de malo. De que tienes dos escobas, tres pistocos y cinco palos. Que si peine de banana, la rapera más villana. Pero después terminan todos en música cristiana. Estos cabrones lo que meten son embustes en las canciones. Después dicen que son calle combinado con callejones. Que si Mercedes y Jeepeta, la joyería completa. Por mí métete lo material, por donde te quepa, mere tío. Estos bobos se fabrican los líos. Después ponen care malo y dicen estoy aborrecido. Pelean entre ellos mismos pa' ver cuál es el más duro. Pero al fin y al cabo terminan hueliéndose los culos. Mere charro, a mí no me ronque que te le embarro. Que si tienes cuatro casas, nueve cadenas y diez carros. Porque aquí todos salimos del barro. Oíste, huele bicho. Y tú el que se moje le da catarro. Dile Lina que por mis cojones le cambio el clima. Que no jodan conmigo, pues yo sí que tengo rima. Llegó el que te levante la autoestima. El chamaquito de Morovi, el que puso los freestylers en la China. Mere mota, dile que los pongo de capota. Todos están asustados, de lejos el miedo se les nota. ¿Qué pasó? Ustedes no eran bichotas. Tírenme en cabrones, que yo no conozco la derrota. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Tú sabes quién soy yo, Papi Willow. Oye, high quality, oíste, high quality. En el instrumental o en el fucking beat. Latin Will. ¿Qué pasó?